Está en línea Nahum Mirad, quien va a asumir como rector de una nueva universidad que ayer tuvo una declaración de interés legislativo, que me estoy refiriendo a la Universidad Cooperativa y Mutual de Argentina. Nahum Mirad, ¿nos escuchas bien? Hola, buen día. Sí, se escucha perfecto. ¿Cómo están? Bueno, buen día, muchas gracias por atendernos. Queríamos charlar con vos porque vimos la noticia de que se había declarado el interés legislativo, pero ya veníamos siguiendo el tema de la Universidad Cooperativa y Mutual Argentina, la primera Universidad Cooperativa y Mutual de Argentina, y vos vas a ser el rector, según fue informado, y queríamos, bueno, que nos cuentes algunos detalles de cómo se viene pensando esta universidad y cómo se articula también este proyecto con otras propuestas universitarias. Bueno, cómo no. Esto nace ya hace un año y pico, un año y medio, donde diversas cooperativas, fundamentalmente del noroeste de Córdoba, encabezadas por la cooperativa Sendo, que es la cooperativa mixta del oeste, con sede en Villa Dolores, deciden encarar un proyecto universitario, algunas mutuales también. Ese proyecto al principio estaba como muy orientado a la región noroeste de la provincia, y después, al momento de empezar a desarrollarlo, empezar a pergeñarlo, empezar a tener las conversaciones con las distintas organizaciones que formaban parte de ese núcleo inicial, se vio que, si bien iba a arrancar en esta región, era un proyecto que de alguna forma se extiende a todo el país. Bueno, eso llevó a concebir como una universidad en red, como una universidad que va a funcionar donde las mutuales y cooperativas tienen aulas o espacios de formación, valorizando toda esa trayectoria que venimos teniendo desde el sector. Y bueno, y en base a eso se armó una propuesta, un proyecto que se presentó a las autoridades nacionales para su evaluación. Estamos hablando, por supuesto, de una universidad de tipo privada, que está gestionada por una fundación compuesta por cooperativas y mutuales, pero bueno, a diferencia a lo mejor de otros proyectos de universidades privadas, este es un proyecto que tiene características muy similares a las de una cooperativa o una mutual. De hecho, su carrera, su marco pedagógico, su lógica académica, tiene que ver con eso, tiene que ver con formar personas en distintos tipos de actividades, carreras, profesiones, etcétera, pero con un componente fuerte de la economía social y solidaria, de la economía popular, de la economía del bien común. Claro, Nahum. Así que el proyecto en la actualidad está siendo evaluado por el Gobierno Nacional. Entendemos que antes de fin de año ya estaría la evaluación y la autorización para funcionar. Aspiramos a que el año que viene ya arranque el funcionamiento como universidad. Y bueno, tiene ahí algunas características muy, muy, muy particulares que creemos que aporta fundamentalmente a este momento donde hay un desfinanciamiento de las universidades públicas por parte del gobierno nacional y donde las universidades privadas a veces, o la mayoría de las veces, no son precisamente accesibles. Nahum, quería consultarte justamente también de lo que era la propuesta pedagógica, porque quienes venimos del ámbito de del cooperativismo, trabajamos en cooperativas, muchas veces nos damos cuenta lo difícil que es que entienda la población en general lo que es una cooperativa, ¿no? Primero porque hay algunos lugares donde no hay experiencias de cooperativas de trabajo, sino solo de servicios y son distintas las lógicas, pero después porque hay mucha formación en las escuelas secundarias que hablan de un campo privado más individual o de empresa y no tanto del campo social o de una empresa social. Y en ese sentido quería preguntarte cuáles serían los principales puntos o sea, las principales carreras que vienen definiendo en torno a lo que sería también la formación desde el enfoque del cooperativismo. Sí, las carreras que se van a encarar de entrada, a ver, a lo mejor es un tecnicismo, pero a lo mejor ayuda a entender. Hay dos tipos de carreras. Hay carreras del artículo 43 y el artículo 42, de la Ley de Educación Superior. Las del artículo 43 son aquellas carreras que requieren algún tipo de permiso especial para su funcionamiento, porque son carreras, qué sé yo, como medicina, veterinaria, vinculadas al área de la salud, abogacía, etcétera, etcétera. Bueno, que requieren algún tipo especial de permiso. Nosotros no vamos a arrancar con esas carreras porque sería retrasar mucho el proyecto inicial. Vamos a arrancar con carreras como, por ejemplo, tecnicaturas en gestión de alimentos, cuestiones que tengan que ver con el turismo, cuestiones que tengan que ver con la administración de organizaciones, en fin, un conjunto de carreras que, bueno, podemos arrancar con un poco más de facilidad con ese tipo. Son más o menos 25 carreras que están pensadas. Pero para responder tu pregunta, más que mirar cada una de las carreras, que después podemos entrar en detalle, es importante tener en cuenta esto. El 30% de las materias que se van a cursar, tanto en las carreras de pregrado, como las de grado, como las de posgrado, porque hay de los tres niveles, en el proyecto hay carreras de los tres niveles, el 30% van a ser materias que tengan que ver con la economía social y solidaria, que tengan que ver con el cooperativismo. Es decir, nos recibamos de lo que nos recibamos dentro de la Universidad Cooperativa y Mutual Argentina, vamos a saber de qué se tratan estas organizaciones, cuáles son sus principios, cuáles son sus valores, cuáles son sus lógicas de gestión, cuáles son sus principios de acción. Por más que el egresado o la egresada no se dedique a trabajar en una cooperativa de trabajo, en una cooperativa de servicio, en una mutual, etcétera, por más que termine siendo empleado en una empresa, por más que sea emprendedor y desarrolle su propia empresa, por más que se vincule al Estado, por más que trabaje en una organización de otro tipo, porque entendemos que lo que tiene para aportar el cooperativismo y mutualismo va mucho más allá que el trabajo en las propias organizaciones. Tiene que ver con principios de vínculos, tiene que ver con principios de acción, tiene que ver con cómo entendemos la comunidad. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, lo que vos apuntás es muy cierto. En Argentina hay 28 millones de personas vinculadas a cooperativas y mutuales. Y no tiene que ver tanto por si están en el cooperativismo de trabajo o en el cooperativismo de servicio o en el cooperativismo agropecuario, porque hay personas que están en el cooperativismo de trabajo que tampoco entienden muy bien de qué se trata, y hay personas que están en otro tipo de organizaciones que llevan adelante consecuentemente los principios y valores de estas organizaciones. Tiene que ver con una incomprensión general de algo que es un fenómeno muy arraigado en nuestro país, que tiene como historia más de 200 años, que está presente en el 95% de las localidades de nuestro país, y como decíamos, más del 60%, el 62-63% de la población está vinculado a estas organizaciones. Para que tengamos una idea, a nivel mundial ese número no llega al 12%, o sea que somos un país cooperativizado, súper vinculado a estas organizaciones de la comunidad, solo que no tenemos conciencia. Claro. Con mucha presencia de cooperativismo, decía. Por último, preguntarte, ya se nos va el programa, pero no quería dejar de preguntarte cómo va a ser la estructura de funcionamiento, si va a ser virtual, va a ser presencial en algunos lugares, va a ser una estructura mixta o si todavía está por definirse. Esto es muy importante. Nosotros apostamos a una universidad de tipo híbrida. De tipo híbrida quiere decir que va a haber, por supuesto, algunas carreras que se dictarán a distancia, pero eso no es lo prioritario. Lo prioritario es la asistencia, porque entendemos que la educación tiene que ver con ser parte, tiene que ver con el cara a cara, tiene que ver con consolidar grupos, que el mismo grupo vaya acompañando a quien estudia, al estudiante. Entonces, se va a trabajar con un concepto de hibridez. ¿Qué quiere decir esto? Que las distintas aulas que van a funcionar en cooperativas y mutuales. Acá no se van a hacer edificios específicos para esto. Vamos a usar la infraestructura que ya está instalada. Cada vez que haya una cooperativa, una mutual que tenga un espacio que pueda ser utilizado como un aula, bueno, va a ser un aula de la universidad. Pero va a haber una conectividad de tal forma que pueda estar en contacto con otras aulas. Entonces, a lo mejor hay un docente, una docente, en Río Ceballos, dando clases en un aula ahí, y hay alumnos en Mina Clavero asistiendo al aula con un sistema de conexión híbrida, viendo y siendo parte de la clase que se está dictando en Río Ceballos. Esa es la concepción de universidad, es un modelo que no existe hoy en Argentina. Sí hay evidentemente algunas universidades que están trabajando con esto, pero no a nivel federal, a nivel de red como lo estamos pensando. Y bueno, es lo central de nuestro modelo. La universidad va a estar allá donde haya una cooperativa, una mutual, con espacio y con la vocación de ser parte del proyecto. Nahum, celebramos este proyecto y esperamos también el avance en los próximos días, en los próximos meses por parte del Gobierno Nacional. Estaremos atentos y atentas también para cuando haya más novedades de la cooperativa. Te dejamos un abrazo grande y cualquier cosa, te esperamos por acá, por Capilla también, para que puedas conocer las cooperativas que están en Capilla del Monte. Con mucho gusto, porque sé que hacen muchísimo trabajo, ustedes tienen una gran trayectoria y están llevando la voz del cooperativismo y la visión del cooperativismo a la región. Así que muchas gracias también por acompañar y por interesarse por este tema.